Durante estos días, lo cierto es que el carnaval parece un poco abarcar la gran mayoría de citas lúdicos, festivas en nuestra localidad, pero también les hemos venido informando de otra serie de eventos en el ámbito cultural que desde luego no queríamos dejar pasar, que vamos a ir rescatando en estos días y que nos hablan, por ejemplo, de la exposición que arrancaba días atrás, el pasado día 5 de marzo. Durante todo este mes, además, tenemos la oportunidad de visitarla, esa exposición fotográfica a cargo de la artista algecireña Dori Fernández. Se trata de una muestra que tiene lugar en la sala de exposiciones de nuestra localidad, en el antiguo mercado de abastos. Y como decimos, queríamos llevarles algunos detalles al respecto y por eso nos acompaña al otro lado del hilo telefónico la propia artista algecireña. Dori Fernández, bienvenida, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos para, De como nada. decimos, ofrecer más detalles al respecto de esta exposición que arrancaba en días atrás. Shansui, ¿verdad? Es el título de esta exposición que, si no me equivoco, en chino sería paisaje. Así que, y bueno, pues eso desvela sobre todo el protagonismo, ¿no? de esta exposición. Sí. Todo lo que podréis encontrar allí exactamente es eso, son paisajes. Lo que pasa que muchos de ellos son bastante confusos, porque mi línea fotográfica tira hacia la abstracción y hacia una abstracción pictórica. Porque yo vengo de las Bellas Artes, me licencié y doctoré en la Universidad de Sevilla. Y bueno, estuve investigando sobre la fotografía abstracta del paisaje, que fue el tema sobre el que me especialicé en mi tesis doctoral. Y digamos que estas imágenes que podéis encontrar allí forman parte, pues, de esa evolución, ¿no? De esa mirada que he ido yo evolucionando. Entonces, pues, esos son paisajes que fueron tomados durante un viaje. Y la mayoría de ellas están además fotografiadas a través de la ventanilla del coche. Entonces, pues, el movimiento de lo que es del vehículo hace que distorsione un poco lo que son las imágenes, ¿no? Y también la lluvia, muchas de ellas estaba lloviendo, entonces a través del cristal mojado, pues también distorsionaba como si fuese un filtro, ¿no? Delante de cámara. Y bueno, otras de ellas sí que hay montajes, porque hay superposición de imágenes, y hay como, es como una ensoñación, ¿no? No trabajo normalmente la fotografía tal y como se ve, sino como se siente. O sea, es un poco más llevado a las emociones. Vale. De hecho, la naturaleza, la abstracción, como nos decías, es uno de los ejes principales de tu obra, ¿verdad? Sí. Sí, Y podemos verla exactamente. además a través de otra serie de proyectos que has venido impulsando en los últimos tiempos. Sí, la verdad es que comencé la fotografía con una fotografía más directa, ¿no? De lo que vemos, pero siempre me fui extrayendo, ¿no? Desde ir eliminando el color, que es lo que nos ayuda a todos a identificar las cosas, hasta poco a poco llevar a esa abstracción, incluso la repetición de elementos. En los últimos proyectos estoy trabajando también llevado a lo escultórico. Por ejemplo, en Diputación de Cádiz hice una exposición virtual que es sobre avispas, sobre avisperos, y ahí trabajo lo que es la repetición del elemento, que aunque el elemento en sí no es abstracto, pero si lo repito muchas veces y creo nuevas formas, parecen, el resultado final son como imágenes abstractas. Entonces, a veces voy un poco a camino de juego un poco al engaño, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Tiene volumen? ¿No tiene volumen? ¿Parece pintura? ¿No lo es? Al final, la fotografía la utilizo como esa herramienta, como si fuera, pues eso, no sé, los pigmentos, ¿no? Para trabajar. Pues Vespa es esa exposición, ¿verdad? Esa muestra que tenía lugar recientemente en la exposición de la sala virtual de la Diputación de Cádiz. Como decimos, durante todos estos días podemos disfrutar en la sala municipal de exposiciones de Sanxuy, de paisajes, de esta muestra, que conforman qué número de fotografías. Pues unas 40 y poco, sí, una cosa así. Hay de formato, hay fotografías de 1 metro por 66 y luego hay otras pequeñitas de 15 por 15. O sea, te puedes encontrar de diferentes formatos, también circulares, que son pequeñitas, pero más o menos esta es la cantidad que hay. Y una exposición que, si no me equivoco, también tiene su mensaje de reivindicación medioambiental, ¿no? En el sentido de que esa distorsión, esa fugacidad, al final nos puede hacer reflexionar sobre lo que podemos perder, ¿no? Exacto. Sobre todo lo que la naturaleza está cambiando. Y bueno, esto ya, este mensaje puede parecer incluso antiguo, ¿no? Que en los años 60 fue cuando todo esto se reivindicaba. Pero es que seguimos en las mismas, o peor. Entonces sí que es un poco esa imagen que se puede perder y puede quedar completamente difusa. Paisajes que antiguamente, por ejemplo, lugares donde se ha edificado, que es lo típico que se decía, antes todo esto era campo. Pues es un poco esa visión, ¿no? Sí, sí. Lo que vamos a perder. Ya decimos que es una exposición situada en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos. ¿Cómo surge, Dori, la posibilidad de exponer aquí en Ubrique? No sé si contactos, personas que conozcan. Lo digo porque además hay mucha afición aquí en Ubrique a la fotografía. No sé si lo conocías, si tienes amigos aquí. Pues a mí me contactó Eva, la chica que lleva las exposiciones de allí del ayuntamiento. De todas maneras, como anteriormente también expuse en lo de Diputación de Cádiz, que creo que ha sido un poco a través de eso, yo hace 3 o 4 años estuve también de jurado en un concurso de pintura de allí de Ubrique. Entonces, pues bueno, ya conocía el pueblo, y conocí a alguno de los miembros de allí del ayuntamiento, pero en esta última ocasión creo que ha sido un poco a través de lo de Diputación, creo. Como decimos, Dori es algecireña, así que paisana, gaditana también, sí. Conocía nuestra localidad, y como digo, no sé si también te llega un poco la afición a la fotografía en Ubrique, si además lo has podido constatar desde la inauguración. Pues no he tenido ocasión, la verdad, no he podido pasar, quiero pasar de nuevo allí más tiempo, pero todavía no he tenido ocasión. Sé que hay muchos aficionados, de hecho sí que tengo algunos amigos también allí que son fotógrafos, pero todavía no he estado por allí. De hecho me apetece ir y hacer fotos también por la zona vuestra. Dori, que además tiene también su faceta formativa, hecho como... bueno, pues profesora interina, por ejemplo, de la Escuela de Artes de Andalucía, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora mismo, pues eso, he estado trabajando de interina en varias escuelas. El año pasado, por ejemplo, en la de Córdoba, y ahí ando con las oposiciones, liada. Y ahora pues llevándolo todo. Y además participando en proyectos personales, exposiciones como la que podemos disfrutar aquí en Ubrique, recientemente también la que comentamos dentro de lo que es esa exposición virtual de Diputación, pero además en proyectos colectivos, ¿verdad? Por ejemplo, en Baleares. Sí, bastante. Pues mira, en Baleares hay un colectivo muy interesante de artistas que están haciendo una difusión del arte, muy buena, porque están moviendo exposiciones de forma itinerante por las islas y además por otros puntos de la península. Me contactaron por ser, bueno, una de las artistas de la zona del Mediterráneo, porque ellos están trabajando en torno a ciudades del Mediterráneo, y me han incluido dentro de sus exposiciones. Y bueno, tenemos exposiciones en Ibiza, en Barcelona, en Argelia, ahora estamos exponiendo también en Ceuta, que inauguré el día antes de allí de Ubrique, estuve en Ceuta, y de Ceuta me cogí el barco, me fui para Ubrique, me regresé a Argentina. Estaba un poco trastocada. Y ya te digo, a través de ello participo en varias exposiciones colectivas, y es una oportunidad una oportunidad de estar en muchos sitios y estar en contacto también con lo que se hace en el otro lado, allí en las islas, de ver cómo trabajan ellos. Estamos hablando de Baleares, pero la verdad es que a lo largo de tu trayectoria, bueno, con exposiciones, participaciones en Madrid, bueno, estoy viendo en diferentes puntos de la geografía nacional, Sevilla, han sido distintos los escenarios que han acogido tus proyectos, ¿verdad? Sí, sí, sí. La verdad es que he tenido la suerte de trabajar con algunos galeristas con los que eso, he podido ir salir fuera. He estado también en algunas ferias de arte en Málaga y en Sevilla. Y bueno, con Marta Velotti, que es una galerista fantástica, una de las más reconocidas de España, estuve con ella allí en Madrid, en Cruce Arte y Pensamiento, que es un espacio cultural y artístico que está detrás, digamos, de Reina Sofía. Y ahora también, bueno, ahora con ella también, en el mes que entra, se celebra el Open Studio aquí en Algeciras, donde estudios de artistas y otros espacios alternativos se van a hacer exposiciones. Y que, por cierto, no creo que todavía está abierta la fecha. Si hay artistas que estén interesados de allí, de tanto pintura como fotografía, de allí de Ubrique, pueden participar hasta el 20. Pueden mandar su propuesta a Open Studio Algeciras. Y bueno, y con otro galerista también ahora en el Museo de aquí de Algeciras se va a hacer una exposición colectiva donde él va a celebrar su 10º aniversario de como galerista, y también pues haremos una colectiva. Muy bien. Tengo la agenda movida últimamente. Bueno, pues, por suerte. Muy bien, pues, y además aquí en Ubrique podemos disfrutar de ese trabajo. Ya decimos, a lo largo de todo el mes de marzo. Por cierto, que recordamos esa propuesta que también hacía, ¿no?, para el Open Studio de Algeciras, para los artistas que nos estén escuchando. Bueno, pues también nos lo comentaba Idori. Y nada, si te parece, para finalizar, una invitación para que puedan pasarse, ¿verdad?, durante estos días, hasta el 30 de marzo, hay todavía tiempo para disfrutar de Sanshui. Exactamente. Allí encontraréis mis obras y, bueno, que el tiempo pasa volado, que ya mismo está aquí el 30 de marzo, así que espero que puedan disfrutarlo. Muy bien, pues seguro que sí, que de hecho muchas de las personas que nos estén escuchando ya habrán pasado por allí, por la Sala Municipal de Exposiciones del Antiguo Mercado de Abastos, hasta el 30 de marzo, Sanshui, paisaje, la exposición de Dori Fernández, artista plástica y fotógrafa algecireña. Dori, muchísimas gracias por habernos acompañado y seguiremos pendientes, por supuesto. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias.